el árbol en la riada del río Darro. Desde el año 1478 a 1983, el río Darro y a su paso por Granada se ha desbordado 25 veces, una media de 4,5 veces por siglo. La fecha concreta a partir de la cual se tienen datos de estos desbordamientos es el 21 de junio de 1478. En ese mismo día se produjo una fuerte tormenta. Llovió tanto que se desbordaron los tres ríos de Granada, el Beiro, el Darro y el Genil. Pero por el Darro fue por donde más agua corrió. Su corriente arrastró árboles, se taponaron los puentes y arrasó gran parte del Zacatín y la Alcaicería. Murieron varias personas. La verdadera belleza, valor y nobleza de los pueblos y personas está en su alma, en aquello que es por completo invisible a los ojos de la cara y no se puede tocar con las manos porque pertenece a la región del espíritu. Y todas las personas, poseemos esta riqueza y también los pueblos y las naciones. Tal es el caso del pequeño y hermosísimo barrio del Albaicín, en Granada, España. Blanco y singular barrio sobre la colina, en las márgenes del río Darro, hermoso en su exterior y más aún en su alma. Tesoro que muy pocos conocen a pesar de los más de los 1000 años que tiene ya y a pesar de lo mucho que lo visitan, lo fotografían y lo escriben. Y es, lo repito de nuevo, porque muy pocos somos los que conocemos la verdadera alma del Albaicín. Sin embargo, el hecho que narro a continuación ocurrió en este rincón de Granada. Y por pertenecer a la región de lo excelso, de lo que no se ve con los ojos porque es alma, para muchos es por completo desconocido. Pero fue cierto y por su gran belleza y valor, lo escribo a continuación. Solo eran tres de familia. El padre, la madre y el hijo, ya metido en lo mejor de su juventud. Tenían ellos su casa justo en el corazón del Albaicín, cerca de lo que hoy se conoce con el nombre de Mirador de San Nicolás y no eran dueños de nada. Ni tierrecillas ni animales. El padre, solo eventualmente trabajaba en las construcciones de la Alhambra, palacios, murallas, casas, jardines, huertas o paseos. El hijo, más o menos lo mismo, pero en el barrio donde vivían. Muchos conocían a esta familia y como sabían que eran pobres y la madre, especialmente buena para con todos, los respetaban y en lo que podían, les ayudaban. Los vecinos entre sí, con frecuencia se decían: «¡Qué buena es la mujer de la casa del cerro! Y que lo digas. Siempre callada, ocupada en el cuidado de su hijo y marido». Sacrificada como ella sola y agradable y bondadosa. Y su hijo, ya todo un hombre, ha salido a la madre, imprudente y respetuoso y al padre, en trabajador y serio. Pocos jóvenes como él hay en este barrio y eso sí que es una pena. También desde luego es una pena que esta familia tan buena no haya tenido más suerte en la vida. En esto sí que tienes razón. Con lo buenas que son estas personas y que nadie nunca, entre los reyes de la Alhambra y poderosos, les hayan tendido una mano para aliviarlos de su pobreza. Estas cosas y parecidas comentaban con frecuencia los vecinos y conocidos porque eran los que cada día veían y les inquietaba. Tanto que cuando le preguntaban a la madre, ¿qué te gustaría que sea tu hijo de mayor? La mujer siempre respondía, a mí solo me toca criarlo y darle lo mejor que en cada momento tengo en mis manos. Pero las madres siempre deseamos para los hijos fortuna, buenos amigos, suerte en sus sueños. Y también yo quiero esto, pero sin dejar de pisar con los pies puestos en la tierra. Nosotros hemos nacido pobre y no tenemos estudios ni amigos ricos. Por eso, lo que más me gustaría para mi hijo en su vida es que siempre trate a todo el mundo con respeto, que no robe ni engañe a nadie y que ayude, según sus fuerzas, a todo el que lo necesite. Y los amigos, amantes de la actitud y respeto de la madre, se quedaban admirados. Quizá por esto condición para con ella, su hijo y marido, aquel frío día de otoño, respondieron tan generosamente. Se acercaba ya el mes de noviembre y las lluvias habían llegado. También los fríos, dejando las primeras nieves sobre las altas cumbres de Sierra Nevada. Pero especialmente las lluvias, caían con fuerza y casi sin parar durante el día y por la noche. Por estas circunstancias ni el padre ni el hijo tenían trabajo y en la casa solo un poco de harina y frutos secos había para comer. En las tierras altas del río Darro, ya entre montañas y a la derecha, la viña del hombre rico todavía tenía sus racimos sin cortar. Y como la cosecha había sido buena, por el intenso calor del verano y la humedad en el ambiente, el hombre estaba ilusionado. Esperaba recoger una buena cosecha de uvas que luego convertiría en vino para deleite de los reyes de la Alhambra. Por eso, aquel frío y lluvioso día de otoño, el hombre rico de la viña, dijo a su mayordomo, «Ve al barrio y busca una cuadrilla de hombres jóvenes para empezar a vendimiar mañana mismo». «Pero señor, con esta lluvia, ¿cómo vamos a cortar las uvas?» «Esa pregunta también me la hago yo, pero si no la cortamos, será todavía peor». Así que hazme caso. El mayordomo, aquel mismo día bajó a Granada en busca de una cuadrilla de jóvenes para dar comienzo a la vendimia. Y se presentó justo en el centro del barrio, fue a la casa de sus conocidos y los contrató a todos. Luego se acercó a la casa de la familia pobre. Preguntó por el hijo y cuando la madre le dijo que estaba sin trabajo, el mayordomo le confirmó. Pues que se venga, mañana por la mañana, con el grupo de hombres que he contratado, que no le faltará trabajo en la finca. ¿Y qué tiene que llevar? Solo un poco de ropa, algo para protegerse de la lluvia y nada más. ¿Y la comida? En el cortijo le daremos lo que podamos. Pues muchas gracias y ahora mismo se lo digo y le preparo las cosas. Pero cuando la madre le comunicó al hijo la noticia, este dijo: «Pero madre, ¿qué ropa me voy a llevar si solo tengo lo puesto?» «Lo sé, hijo mío, pero tú no te preocupes que ya verás cómo yo lo arreglo». «¿De qué modo vas a arreglarlo?» «Eso es cosa mía. Tú quédate en casa. Prepara lo que puedas y sea necesario que ya verás cómo mañana lo tenemos todo arreglado». Junto a la pequeña lumbre que ardía en la chimenea de la casa, se quedó el joven sentado, calentándose en compañía del padre que, mientras también se calentaba, meditaba en silencio. Y la madre, sin miedo al frío ni a la lluvia, salió de la casa, caminó lenta por las calles, llegó a casa de una de las amigas y le contó lo que pasaba. La amiga le dijo: «Poco tengo yo para darte, pero ten esto y a ver si alguien más puede ofrecerte alguna prenda». Agradeció la madre la generosidad de la amiga y siguió visitando casas. Cuando ya caía la noche, toda empapada y muy cansada, llegó a su casa y enseguida llamó y dijo a su hijo: «Ya tenemos aquí la ropa necesaria para llevarte mañana. ¿De dónde la has sacado?» «Las personas de este barrio son todas muy generosas». Y aquella noche, llovió sin parar, a ratos torrencialmente, luego paraba para continuar más suave. Varias veces se despertó el joven y al oír la lluvia caer, mientras de nuevo cogía el sueño y pensaba en el encuentro con su trabajo al día siguiente, se preguntaba: «¿Cómo bajará el río Darro mañana con tanta lluvia como está cayendo? ¿Por qué tendremos que cruzarlo para ir al cortijo donde nos ofrecen el trabajo? Y si no hay puentes por esos sitios, ¿cómo nos las arreglaremos?» Y la única respuesta que encontraba era confiar en el grupo de personas que irían con él al trabajo de la viña. En cuanto amaneció, se levantó, preparó las cuatro cosas, despidió a sus padres, salió a la puerta y se fue derecho al punto donde, en el mismo centro del barrio, habían quedado juntarse. Poco a poco y bajo el frío intenso y algo de lluvia menuda, unos y otros fueron llegando. Se saludaron, comentaron la copiosa lluvia que a lo largo de la noche había caído y, liados en sus escasas ropas de abrigo, se animaron y se pusieron en camino. Bajando por la estrecha calle hacia el cauce del río mientras comentaban: «Pues lo de la vendimia yo creo que ya se ha fastidiado porque con tanta lluvia, ¿cuántos racimos de uva quedarán sanos? Pero nosotros nos presentamos porque eso es lo que ayer nos dijo el hombre que vino a buscarnos. Y también será una pena que ni el dueño de la viña pueda recoger su cosecha ni nosotros podamos echar unos jornales, con la falta que nos hace». Llegaron al cauce del río, por la senda que orilla arriba remontaba, siguieron avanzando y unas horas después ya se encontraban a la altura del lugar que hoy se conoce con el nombre de Jesús del Valle. Y al llegar a este punto, varios dijeron: la crecida del río es grande, pero tenemos que cruzarlo para seguir por el camino que va por el otro lado. ¿Y por dónde lo cruzamos? Vamos a buscar un paso. Buscaron y, al poco, encontraron un punto por donde se encajaba en un estrecho y hondo tajo. Por eso, en este punto, el agua discurría con violencia y por eso, la fuerza de la corriente, hasta este lugar había arrastrado el grueso tronco de un viejo árbol. Atravesado y de un lado a otro del río, se había quedado atascado, formando como un pequeño puente, recio en apariencia pero estrecho y muy escurridizo por estar mojado y lleno de barro. Dijeron los más valientes: no tenemos más remedio que aprovechar este gran tronco y saltar al otro lado del río. Y los miedosos preguntaron: ¿y no será peligroso? Si pasamos despacio y con todo el cuidado, ya veréis cómo no hay peligro. El que parecía más valiente de todo el grupo, se animó y despacio y por completo pendiente del tronco y de la corriente, poco a poco cruzó y se encajó en el otro lado del río. Dijo: ¿habéis visto? Así que adelante, sin miedo, concentrados y sin perder el equilibrio. Yo voy el segundo, dijo otro del grupo, y se puso a caminar lentamente por encima del tronco del árbol. En solo unos minutos logró atravesar el río y a continuación se animó otro más y otro, hasta que solo quedaban, al otro lado de la corriente, el hijo de la familia pobre y otro muchacho muy amigo suyo. Dijo el joven a su amigo: de nosotros dos, ahora te toca a ti. Yo quiero quedarme el último por si tienes algún problema, ayudarte. Y el amigo, un poco asustado, confesó al joven: en mi vida he tenido tanto miedo como en este momento. Ya has visto cómo los demás han cruzado y todo ha salido bien. Pero también estamos comprobando que por el río baja más agua y con más fuerza por momentos. Venga, adelante que yo estoy aquí para echarte una mano, si fuera necesario. Y sin más, el amigo dio su primer paso sobre el tronco, se paró, miró para atrás y luego para la corriente y siguió adelante. Tembloroso y como perdiendo el equilibrio pero intentando superar el trance, miraba al frente, en algún momento que se paraba y miraba para atrás, antes de dar el siguiente paso. «Lo estás consiguiendo», le dijo el joven cuando justo en este instante resbaló, cayó a las aguas, agarrándose al tronco al tiempo que gritaba: «¡Socorro que me lleva la corriente!». Fue suficiente para que el joven, sin pensarlo un segundo, se pusiera a correr por encima del tronco en busca de su amigo. Consiguió llegar a él, cogerlo de las manos, sacarlo del agua, ponerlo sobre el tronco, mientras el amigo seguía gritando e intentando agarrarse a lo que pudiera. y justo en uno de estos forcejeos, sin pretenderlo, el amigo empujó al joven. Cayó este en el centro de la corriente, hundiéndose enseguida entre las ramas y hojas arrastradas por las aguas. Gritaron los de la orilla opuesta, lo llamó el amigo. Algunos corrieron río abajo con el deseo de verlo salir a flote y sacarlo de las aguas, pero cuando por fin vieron el cuerpo del joven, ya el río lo había arrastrado más de 100 metros. Y fue salir a la superficie y enseguida las olas volvieron a sepultarlo. Varios más continuaron corriendo y llamándolo río abajo, pero todo fue inútil. En poco tiempo perdieron todo rastro del joven y al sentir el dolor de la tragedia y la desesperación, decidieron no seguir hacia el cortijo de la viña. Aturdidos regresaron al barrio del Albaicín y cuando llegaron, contaron a los padres lo sucedido. También la noticia corrió como la pólvora de una casa a otra y muchos bajaron al río con el deseo de encontrar al joven en algún sitio varado. Toda la tarde y parte de la noche, los padres y los vecinos lo estuvieron buscando y llorando y ninguna señal de vida vieron. Tampoco al día siguiente ni el otro. Entristecidos los padres lo lloraron y lo mismo muchos amigos y vecinos. Y para consolar a la madre algunas amigas le decían: todos sabemos que era el joven más bueno de este barrio. Por eso debemos pensar que Dios se lo ha llevado con él al cielo. Sí, mujer. El dolor de su pérdida siempre, a partir de ahora, lo tendrás contigo, pero también el consuelo de saber que fue el más bueno. Y la madre callaba, a veces lloraba, miraba al cielo y al río y en su corazón rezaba.